Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y para poder seguir entendiendo la evolución del tango, vamos a ver un tema de Osvaldo Pugliese cantando el tema No podrás querer. ¿Qué me puedes decir con eso? Pero que lo canta Jorge Maciel, no Pugliese. Además. Lo toca Pugliese. Deberías hablar algo de Pugliese, ¿eh? Por lo demás. Ahora vamos a escuchar, me gusta que la gente escuche. Vamos a escuchar aunque sea 10, 15 segundos y después lo ponemos de fondo. Perfecto, vale. ¿Quién va a poder quererte así como te quiero? ¿Y quién podrá entregarte así todo su amor? No hables, no hagas daño, más daño del que has hecho. No digas que al dejarme te lleva el corazón. ¿Quién va a poder quererte así como te quiero? Si alguno se ilusiona, muy caro pagará el precio de haber dado su corazón entero. Tú no podrás querer jamás, jamás. No podía pensar en tu falsía. Bueno, ese es el tango de la época de oro del tango. Esas letras hermosas que demistifica eso del tango, de la mina, de la madre, de la viejita, de la mina que lo dejó. Son todos temas de amor, pero bien poéticos, muy poéticos. Este fue un cantor extraordinario realmente, un excelente cantor. Y tú fíjate que lo que yo digo, cómo él hace los bajos, los pianos, los altos, los fortes, realmente, y la orquesta de Pugliese, que es una maravilla, que es mi preferido, que yo siempre digo que es lo máximo que hubo en el tango. ¿Entiendes? ¿Por qué para ti la orquesta de Pugliese fue lo máximo? Y por el tipo de orquestación y cómo lo tuvo. Fue un adelantado. Piazzolla ya fue un adelantado. Sí, pero Piazzolla admiraba a Pugliese. Ah, mira tú. Tal es así que en ciertos momentos Piazzolla le decía a sus músicos, eso me lo tocan al estilo Pugliese. Era tanta la admiración que tenía. Tocaron juntos en el Teatro Carré, que yo te conté, sí, en Ámsterdam, sí, no, sí, que fue un éxito total. La gente, tú veías la emoción de la gente desbordada. O sea, Pugliese fue un fenómeno. Para mí fue lo más grande que hubo en el tango. Un adelantado total. Y a Pugliese, él decía que uno de los primeros adelantados era Pugliese precisamente por el tango La Yumba. Pero por todo, Pugliese fue un fenómeno. Pugliese es el único argentino tanguero que tiene un monumento en Rusia. No en Rusia, en cualquier lugar del mundo. Ningún tanguero tiene un monumento. El único que lo tiene es Osvaldo Pugliese en Rusia. Como era comunista él, fue prohibido muchos años. Entonces, ¿qué hacía la orquesta? Tocaban sin piano y ponían una rosa roja arriba del piano. ¿Entiendes? Sí. Era un fenómeno Pugliese. Era tan buena persona que él tenía, por ejemplo, puntos para cada instrumentista. Y el que mejor tenía, cobraba más. Había músicos que cobraban más que él. Un fenómeno realmente. Pero para vamos a seguir con la evolución. Ya, sigamos con la evolución. Yo le pediría a Fernando, ahora cuando le diga, que después ya vino la avanzada, ante Piazzolla, que fue Horacio Salgán. Y escuchemos este tango que es Don Agustín Bardi por Horacio Salgán. Thank you. ¿Qué te puedo decir antes de escuchar esto? Tú sabes que Salgana es un exquisito tocante. Todavía vive, tiene 94 años. Cuando una vez visitó Argentina a Chico Corea, lo escuchó Salgán y dijo: ustedes tienen esto que no lo hacen conocer al mundo, ustedes están locos. es un fenómeno tocando, aparte de un tan sencillo, tan humilde, tan de bajo perfil, extraordinario. Realmente Salgán fue un fenómeno tanguero. Pero me gustaría, ya que está, seguir demostrando la evolución. Ya, continuemos con la evolución. Y vamos ahí con Piazzolla. Ya. El último tango que hizo Piazzolla fue Tango Apasionado. Si Fernando lo puede poner, así vemos ya y terminamos con la evolución para que la gente tenga una idea mucho más completa de la evolución del tango. De evolución del tango. Vamos. La verdad es que el tema que acabamos de escuchar, Orlando, sin bandoneón, no es lo mismo. Claro, pero ciertos temas. Por ejemplo, yo este tema lo hice, lo bajé, pero no sirve para el piano solo. Tú fíjate que Piazzolla toca solo ahí, los demás acompañan. Cuando por lo general, en esa época Piazzolla tocaba una partecita del tema y los demás tocaban su parte. Pero este es un tango exclusivamente para bandoneón, ¿entiendes? Quien lo tocaba muy bien, además, con todas sus limitaciones. Fue un fenómeno tocando. Él y Troilo para mí fueron los dos bandoneonistas más grandes que existieron en el mundo. Hablemos de las limitaciones, acuérdate que tenía un problema en un dedo. que la gente no claro, lo sabe, claro, es ¿no? más, con la mano derecha tocaba con tres dedos solo. Claro. Porque uno va para agarrar la correa que para poder mover el fuelle. Y él, la insensibilidad que tenía, le llegó hasta justamente, el quinto dedo. Hasta el meñique. Y tocaba con tres dedos solo. Sí, claro. Pero tú ves la emoción que con cómo toca él. Es una cosa, realmente era un genio total. Fue el último tango que hizo Piazzolla, en el año 89. El último, fíjate. El último tango, sí. Qué lindo. Y fíjate que Leguana siempre nos viene a decir algo, y en este caso nos dices que nos centremos en la época del oro, que dice que tú sabes muy bien cuál es el concepto de la época del oro del tango. ¿Cómo lo podrías resumir? Te lo digo, cambió toda la estructura del tango. Te digo, del 2x4 pasó al 4x4. Donde ya el tango no era tan canchengue. Contursi, en el año 31, desarrabaliza la letra de los tangos, los hace poema. Yeah. Junto con él, Homero Manzi, siento, Reinaldo Giso, Sucher, Ibarre, con los dúos. Pero entonces cambió fundamentalmente. Además, también se llama la época de oro porque fue la época de mayor auge del tango. Las orquestas tocaban hasta día por medio, ¿entiendes? Era ir a ver tango. Yo me recuerdo, tenía 14, 15 años y vi a José Basso con Belusi y el Tata Florella Ruiz, y vi a Alberto Morán con Pugliese, y tenía 14, 15 años, pero a la gente joven le gustaba eso. Hoy en día no. Hoy en día busco otra cosa. Hoy en día busco otra cosa. Sí. ¿Y en la diferencia de las partituras, en los estilos de las partituras? Mira, los escritores, cada cual tiene su estilo. Yeah. Pero siempre ten en cuenta, y es una verdad, siempre tienen algo de otro. Por ejemplo, Pugliese admiraba de Caro. Tú escuchas la orquesta de Florindo Sassone, que era un músico de Di Sarli, y a la orquesta de Di Sarli. Tú escuchas a Di Sarli, inclusive, tocando el piano, como él tocaba con Fresedo, y es muy parecido a Fresedo. O sea que yo puedo escuchar a Pugliese y escuchar algo también de Piazzolla. Claro, ¿por qué y no? Y así nos vamos. ¿Por qué no? Y entonces con esta... Vaya, informas. ¿Qué el show? ¿Quieres tocar el show? ¿Y qué? ¿Quieres poner el show? Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.